Escuchas Tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. El Xbox, estábamos empezándolo, estábamos aquí antes de la transmisión, ¿no? Y le habíamos pedido unos vasos de agua, pues, ¿no? Bueno, el Irat le pidió un vaso de agua y yo le pedí otro vaso de agua. Y llega con un vaso de agua en la mano, con hielos y todo, bien bonito el vaso de agua, y nos dice, ya nomás me queda este. ¿Qué crees? Ajá. Y voltea a ver a mí, ¿no? Me dice, ¿Quieres que te traiga uno pequeño o dos vasos pequeños? Sí, sí. La respuesta es que pedimos dos pequeños de agua. Tenemos tres vasos de agua. Sí, pero incluso el entusiasmo de la respuesta de, claro, dos. Pues nada, solo aquí en la rueda se recibe esta... ¿Calurosa atención? Sí, precisamente. Ixba no estaba dispuesto a rellenar mi vaso en caso de que me lo acabara. Pero el vaso estaba dispuesto. O sea, en el fondo sus razones son egoístas. Sí, pero son incluso más transparentes que el vaso. Esto no es una referencia a Muerte Sin Fin, para que no vayan a empezar con que me voy a hacer un video súper... acá, mamador, en donde me aviento una lectura acá de 5 horas explicando todo el pedo, ¿no? Yo conozco como a 4 personas que han leído Muerte Sin Fin. Ajá, ¿completo? Sí. Ok, ¿de un jalón? No sé. ¿No? Creo que el Angelito, por ejemplo, pero no sé si el Angelito lo leí de un jalón, no creo. No sé. Bueno, yo me acuerdo cuando vivía aquí en Guanatos, cuando todavía vivía la ilusión de tramitar para medicina. Mira, yo lo digo porque si he leído, por ejemplo, Origami para un día de lluvia, el año pasado, y es un poema de 45 páginas, y obviamente duró casi todo el programa, ¿no? Y luego también Piedra de Sol, que también fueron como 35 minutos de lectura, y el especial que fueron 8 programas del poema Endymion de John Keats, porque fueron 8 programas porque eran 4 partes divididas en 2. O sea, sí ha habido lecturas extensas, pero la otra también es no explicarlos, pues, porque, pues, ¿para qué ponerte a explicar un poema de ese tamaño? Pues. Yo sí pierdo demasiado fácil el hilo y muchas veces disfruto más de la poesía por las segundas imágenes que evoca que por necesariamente las que presenta el texto. Entonces, para mí no es, como prudente leer un poema entero de tirón. Factible. De esos enormes, pues, ¿no? Así como... Factible. Muerte Sin Fin de Gorostiza, definitivamente. Factible. No. Y... Sí. Pero poemario sí. Por ejemplo, el último que leí completo fue el de... Bueno, uno de Gregory Corso. Que es Feliz cumpleaños de la muerte, algo así se llama el poemario. Uh-huh. El leí completo. ¿Crees que últimamente generaciones de entre el 96 y la actualidad? No sé, hay muy poquito, se me ocurren muy poquitos nombres de escritores en ese rango. Espera, ¿crees que lectores, del 90 para acá? Ya del 89 ya no. No, del 90 tajante, para acá. Tajante. Sí, números cerrados. No, ustedes qué, ¿no? ¿Tú crees que muchos lectores del 90 para acá hayan cambiado a Bukowski por Corso? No, yo creo que no. Yo creo que más bien Corso... Yo creo que sí. Corso pegó aquí más o menos en este entorno. Quizás de repente Corso tuvo algo de visibilidad en España también, ¿no? Un poco. Sabemos que editorialmente España es un poco... Pues uno de los tres, digamos, ¿no? Centros de producción editorial en habla hispana, ¿no? Al menos. Sí, de hecho. De las editoriales que más autores desentierran, pues, ¿no? Que más autores rescatan, ¿no? De la memoria y con buen gusto, a mi parecer, por ejemplo, Anagrama, ¿no? Que pues es evidentemente española, ¿no? Y siempre está sacando como nuevos textos de viejos autores, ¿no? O viejos textos de autores nuevos, no sé, ¿no? Sí, y ahorita que hace rato que venía hacia acá, pues aquí en el centro hay bastantes librerías, tanto de digamos, reconocidas, ¿no? Como de viejo y usado. Y pensaba eso, ¿no? Que en ocasiones no es necesariamente si el libro sea nuevo, qué tan gastado y todo esto, sino que casi específicamente ir a buscar un título o que dentro de la misma búsqueda te encuentres con algo que llame tu atención, ¿no? Entonces ya no importa si el libro se encuentra en un espacio muy grande y bonito y que según esto bien atendido o ordenado, o que el libro en sí mismo sea una cosa de editorial muy nueva o pastadura o con muchos colores o muchas imágenes, sino que precisamente la calidad, ¿no?, de lo que te puedes encontrar, que es el texto, pues. Y ya independientemente de dónde lo adquieras, pues, ¿no? Incluso puede ser que te encuentres alguna rareza. No sé si hagan esto de intercambiarse de carpetas digitales en donde vengan libros. No sé, o descargas. ¿Te acuerdas cuando aquí en el tren ligero ponían poemas? Que hubo un tiempo que hubo una campaña, ¿no? Sí, adentro en el tren. Sí, sí, sí. ¿Tú leíste alguno que te latiera, que dijeras como, uff, este poema sí iba aquí en el tren y me está hablando de mi realidad y está logrando conectar con el espíritu de todas las personas en este andén? Recuerdo, no específicamente, así y de forma textual. No digo que la obra fuera increíble, pues digo que... Ajá, pero sí me acuerdo que había uno que hablaba sobre las hormigas y que, o sea, por el ambiente era como que estaba hablando de nosotros, las hormigas, pues, claro, ¿no? Que íbamos en ese vagón, pues. Pero era una imagen muy breve que hablaba así como del trabajo incesante de las hormigas, pues, ¿no? Es un lugar común, ¿no? También. Ajá. Y eso también, pues, ¿no? O sea, eso era sencillo, ¿no? Era simple también al mismo tiempo. Y, pues, la imagen de estar ahí rodeado de otro montón de insectos, ¿no? Que si van y vienen en un túnel todo el tiempo, pues, ¿no? Y que si alimentan a una cosa más grande, ¿no? Que probablemente no saben ni qué es, pero la alimentas. El rollo ese de la colmena es de Cela, ¿no? ¿O de quién es la colmena? No lo sé. Una vez ya lo habíamos buscado, ya le habías dicho a Carlos en un programa el de ¿cuál es el de la colmena? Yo creo que sí es Cela. Si no me hubiera acordado con tanta facilidad. Bien. Vamos a decir que sí. También hay otro libro sobre insectos, ¿no? Que viven en espacios confinados, ¿no? Generando cosas parecidas a ciudades y viviendo en cosas parecidas a comunidades, ¿no? Y teniendo cosas parecidas a jerarquías, ¿no? Y sí. Que se llama La vida de las hormigas y es un libro más bien como de antropología, ¿no? O quizás de biología. No es etología, no es entomología, a pesar de que ese es como el punto central del texto, hablar insectos. De los insectos, exacto. Más bien es eso, pues, una referencia, ¿no? ¿Cómo qué? Como Rebelión en la Granja, ¿no? O todos los cuentos de Quiroga, ¿no? Que esta cosa si es por parte antropológica, yo metería sí o sí El Señor de las Moscas, ¿sabes? Bueno. El Señor de las Moscas porque sí está como muy... O sea, la misma historia te va explicando, pues, cómo es que se fundan, ¿no? Algunos aspectos básicos de lo que después se llama sociedad. El pinche Señor de las Moscas, al final de cuentas, era un cabrón herido, ¿no? Era un cabrón con la cabeza abierta, ¿no? Algo así. No. ¿Qué era? ¿Era un tótem? ¿Era? No me acuerdo. No, sí había un sujeto muerto, pero ya era así como esquelético. El Señor de las Moscas, en realidad, era la cabeza amputada de un jabalí. Que tenía borbotones así de sangre que le salían de la boca y estaba empalado. Y entonces cuando este niño corre, pues, ¿no? Así como para... El más pequeño, ¿no? No tan pequeño. Yo creo que él tendría como 11 años en la historia. Entonces cuando lo ve, él viene así de estar así agitado y de ser atacado por otro grupo de niños. Entonces en el escape llega este espacio en donde está el Señor de las Moscas. Y por la deshidratación, por la adrenalina, por los golpes que ha recibido, literal, por la insolación, todo eso hace que él, cuando vea la cabeza ahí, tiene una alucinación, ¿no? Empieza un trip en el que la cabeza comienza a hablarle, pues, ¿no? Y le dice así como de que no hay escape de este lugar, pues, ¿no? Y que él sabe qué es lo que debería de estar haciendo, pues, y que en algún momento lo van a atrapar, y entonces se queda así como, ¿qué diablos está pasando, no? Entonces cae así... fulminado, pues, ¿no? El Señor de las Moscas. Es muy buena. Las películas son malísimas. Las películas son muy malas las dos. Ah, qué mentiroso eres. Sí. Son divertidas. No. Está bien verlas. Sobre todo si usted está como con niños. Si es una buena película que poner con niños. No. Claro que sí. Claro que no. O sea, yo, claro que la vida no es color de rosa, pero no, no, o sea, no porque les, no porque no sea el tema, sino más bien porque no le van a poner atención. A los niños les gustan esas cosas, o sea, como no les pongas, que no pongan atención, no claro. No les pongas Holocausto Caníbal, ¿sabes? Pero El Señor de las Moscas está bien. Bueno, a Serbian Film. Tampoco, ¿sabes? O sea, como ahí están los límites. Tesis, tesis, ¿no? El, ¿cómo se llama la del este, el efecto mariposa, por ejemplo? El efecto mariposa. Que tiene así un par de escenas también fuertes, ¿no? También para niños. Y se aclimatan, se aclimatan a entender historias complicadas. Ojalá. ¿O no? No lo sé. O sea, la literatura para niños, el cine para niños, las series para niños, las canciones para niños, no las hacen niños, ¿no? No las sí, hacen o sea, sí hay que entender que no estás, este, necesariamente, ¿no? Hablando con una persona que no entiende un montón de cosas difícil, por la edad, ¿no? Es bien difícil desvincular la infantilización de algo, como la infantilización de una historia, de un texto, de la subestima, pues, ¿no? Al, a la conciencia hacia la que va dirigida. Claro, claro. Sí, o que incluso también hay habrá muchos textos. Por ejemplo, El Señor de las Moscas es como una versión realista de Peter Pan, pues, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y eso es a lo que iba, en el que quizá hay muchísimos textos que la misma sociedad lo ha marginado en un contexto de decir, esto es para niños y esto es para jóvenes, ¿no? El Principito, por ejemplo. Ajá, que no necesariamente... Es para alimentar los puercos. Ajá, que la idea no es... Quizá la idea original del autor no era buscar ese grupo social en específico para dedicarle ese texto, claro, sino que la misma sociedad lo encasilló en ese punto, pues, ¿no? Que creo que sí, precisamente un muy buen ejemplo, quizá hasta el principal ejemplo sería El Principito, que es como de, esto es como para niños, es como de, no, o sea, sí lo podría leer uno, o sea, porque mecánicamente uno puede leer casi cualquier cosa, obviamente, si entiende el lenguaje, pues, y el idioma, pero, pues no, o sea, el contenido en sí no es para infantes, pues, yo creo que no. ¿Y qué hay de Alejandro Dumas? Ah, pero por ejemplo, el cuento que se supone que fue escrito así para niños, el de El Niño Triclinio y la prima Genoveva, creo que se llamaba así, algo así. Lo leí hace poco aquí en el programa de Sangre Viva. ¿Y conectaste con tu niño interior? Sí, sobre todo porque la última parte... El cuento es de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Entonces hay una parte en donde el niño Triclinio aprende, ¿no? O conoce el secreto de su prima. Recuerda. Y el hecho es que su prima era conocida y admirada en todo el pueblo porque tenía una cabellera rubia así hermosísima y resulta ser que solo era una peluca, ¿no? Entonces él lo vio a través de una ventana porque estaba buscando bajar un balón del árbol y se quedó como de... La prima, vamos a decir Genoveva, ¿no? Es una trama súper infantil, ¿eh? Ajá. O sea, realmente sí, es una trama súper infantil. Ajá, y entonces Ibargüengoitia termina con que el niño Triclinio no sabía a quién decirle el secreto que acababa de conocer, entonces tomó la caracola que utilizaban para detener una puerta de la casa y habló dentro de la caracola. Y se quedó ahí. Y el secreto era, dice, vamos a seguir diciendo Genoveva, la prima Genoveva en realidad es calva como mis nalgas, ¿no? Y así dice, ¿no? Y lo dice la caracola. Entonces, en la noche, ¿no? La caracola repite, ¿no? Y empieza a ver como una especie de tormenta en todo el pueblo, pero es así, aire así fuertísimo, ¿no? Ya, o sea, entonces, el secreto de la señora calva ya sí, tomó así características exactamente, de bruja. Pero por ahí se escuchaba la voz del niño Triclinio diciendo, la prima Genoveva en realidad es calva como mis nalgas, y se escuchaba por todas las calles del pueblo, ¿no? Entonces ella escuchó por la madrugada y en el primer camión que salió, se fue. Ajá, exacto. A mí sí se me hace que es para niños, ¿no? Porque yo creo que sí habrá dos, tres pseudo puritanos hipócritas de sí mismos, ¿no? Que digan, no, es que decir nalgas es una palabra. Puritanos hipócritas de sí mismos. Sí, o sea, dirán, no, es que decir nalgas es una palabra muy fuerte. Es como, así se llaman, ¿qué quieres? Y además es una palabra que designa algo, ¿no? Me parece increíble la certeza que tuvo el niño de voy a hablarle a la caracola Claro. Aquí este caracol de aquí va a ser mi oído franco, va a ser el sitio en el que puedo hablar y así donde es. Mi secreto va a estar a salvo. Ajá. Está bien. O sea, creo que es un cuento que enseña nociones como traición, sí, ¿no? Desconfía de los objetos físicos, ¿no? Cosa que ya de mayor descubres que es 100% necesaria. En parte sí, y luego la otra también, incluso el mismo descuido por parte de la familia de que nadie lo... de que él sabe que nadie lo va a escuchar, pues, ¿no? O que lo que escuchen de él solo por ser un niño va a ser como, ah, está jugando. No es verdad. ¿Y desde cuándo? Es que me parece increíble la historia. ¿Desde cuándo habrá tenido la peluca? ¿Quién sabe? No lo dice en el cuento. Solo ¿será que la peluca crecía? Solo que un día llega y empieza a ser la más famosa, conocida y amada del pueblo por su súper bien peinada y güera cabellera. Entonces todo el mundo empieza a caer medio engatusado, menos él, porque es un niño, ¿no? E incluso los novios de sus hermanas le empezaron a dar regalos, pues, ¿no? Sí, exacto. Los cuentos de los hermanos Grimm. Yo creo que están muy bien. Sí, ¿no? Yo creo, o sea, obviamente tienen que tener una revisión editorial que facilite su publicación, porque a lo mejor las traducciones, ¿no? Más que, ¿cómo decirlo? Asertivas, ¿no? Las traducciones más asertivas, de todas formas, terminan dejando muchos elementos antiguos, pues no, muchas usanzas, muchos arcaísmos, pues, ¿no? Claro, claro. Muchos arcaísmos en el texto. Y a lo mejor eso sí no es nutritivo para los morros, ¿no? O sea, si bien la imaginación infantil sí se estimula cuando escucha como las voces de su idioma en el pasado, ¿no? De todas formas, un uso más cotidiano definitivamente es mejor para el morro, ¿no? Además le permite absorber de mejor manera como esos textos que son esforzadamente escritos con la idea de generar una fábula, pues. Sí, yo pensaba incluso por la parte de que independientemente de que alguien diga que fueron escritos, en realidad pues es una compilación, ¿no? De este viaje que hacen los hermanos a través de folclore. Del país, ¿no? Y todo. Y pues eso compila, ¿no? Porque si alguien dice, no, es que los escribieron para niños, ¿no? O no los escribieron precisamente para niños, sino como una especie de lección, ¿no? Pero es eso, o sea, ellos solo compilaron, pues, ¿no? Yo no sé si ellos escribieron específicamente algo, ¿no? No, muy probablemente no, porque pues el niño de la época no leería, pues, ¿no? Sería incapaz de llevar a cabo por sí mismo la lectura, pues, ¿no? Uh-huh. Y también sería tonto, ¿no? Por parte de los dueños del niño. Entregarle los libros de los que son dueños al niño para que los deshaga, pues, ¿no? Sí, también. Que si eran objetos más o menos de lujo, todo este rollo, pues, ¿no? Lo que sí es posible es que, de todas formas, siendo textos dirigidos a los adultos, pues, ¿no? Estos adultos recurrieran, ¿no? A los mismos elementos de ficción, ¿no? Para poder plantearle cosas a los morros, pues, ¿no? Para entretener a los morros. Sí, es verdad. A ti te tocó, o sea, a mí se hace como una cosa muy gringa, pues, pero a ti te tocó ese rollo de que te leyeran cuentos de niño. No, jamás. A mí no. A mi hermano le tocó, por ejemplo, que le compraron una... Canciones sí, ¿no? Las canciones que son también como narrativa, ¿no? Como esa no, rata tampoco. Vieja que era... ¿No? No. No, o sea, es que hasta dudo de decirlo, te voy a decir, es que mi infancia, pero no sé qué es eso. Así como... Oh, my goodness. No. Sépalo aquí. Pero, por ejemplo, en casa, mi hermano, sé que le regalaron, porque allí estaba hasta hace apenas unos años. Es una caja así de madera donde vienen dos libros y el tercer tomo Imagínense que vienen dos libros. Ajá. Y en el tercer tomo... O sea, es que tiene la constitución física como de un libro, pero lo abres y vienen dos cassettes. Que es donde vienen narrados los cuentos, pues. ¿No? Okay. Entonces, o sea, serían cuatro tomos para dos. No, o sea, son dos libros y cada cassette es para cada uno de los libros. Okay. Y sí me acuerdo, por ejemplo, poner los cassettes en la grabadora y eso, ¿no? Así como, me acuerdo muy bien de cómo era la voz del lobo. O sea, que era esta cosa como entre gutural y no. de cuando hablaba así y era como de, ¿qué rayos está pasando? Pues, ¿no? No sé, pero eran unos señores contratados para leer cuentos. Sí, claro, claro, claro. Era eso, o sea, personas, no sé en ese caso si narradores orales o personas que hagan teatro o cosas así, o de radio incluso, ¿no? ¿Qué prefieres tú, por ejemplo? O sea, ¿escuchar un cuento a cuentos o escuchar una radionovela en la que los personajes tienen diferentes voces, hay una producción ambiental? Fíjate que no he escuchado suficientes capítulos de alguna radionovela como para hacer esa comparación, pero fíjate que esto de narradores orales, incluso sé que hay varios grupos aquí en Guadalajara, al menos uno de ellos o uno uno de los sujetos, porque tampoco sé los nombres, esto no es por confidencialidad, es que neta no lo sé. Pero sé las historias, esa es la cosa, pero sé las historias. Guiño, guiño. Ajá, sé que uno de los sujetos... No es por que confidencialidad, pero sé las historias. Ajá, sé que uno de los sujetos que se encarga de desarrollar este grupo y de impartir como cursos para que tú seas narrador oral, ¿no? O cuentacuentos, el sujeto es muy, muy super mamón, pues, ¿no? O sea, según él te da todos los elementos y te empieza a explicar y todo, y cuando tú con tu propia personalidad te empiezas a desenvolver para decir el texto ya con todos los elementos y técnicas que te han enseñado, te dice, no, es que así no va. Sí, ¿cómo que así no va? O sea, lo estoy diciendo, ¿no? Sí, no, pero es que ese tono no debería ser porque, pero ¿por qué no? O sea, es el mío, pues, ¿no? O sea, no me estoy saliendo de tiempo, sí se están diciendo las cosas, ¿no? Estoy siendo claro cuando hablo, o sea, todas estas técnicas se están utilizando. Y no, es que así no me gusta. O sea, ya el tipo al final se reduce al gusto personal de cómo estás haciendo o no las cosas. Entonces, pues, creo que eso está muy mal. Sobre todo porque después de las clases, en algunos eventos, el sujeto sigue, pues casi hasta castigando, pues, ¿no? Así como de, y la próxima... O sea, no sin decirles, pero es clarísimo, así como de, y es que como no me gustó, y te dije que no me gustó, la próxima vez que vaya a un evento de cuentacuentos o narradores orales, no serás invitado. Oh, my God. Aunque esté el espacio para que se presenten un montón, tú no vas a estar. Porque te dije que no y que no me gustó. Bueno, pues sépalo, si usted vive en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco, ¿no? Y se topa, ¿no? Con alguno de los miembros de esta mafia de cuentacuenteros, cuentacuenteras, ¿qué hacen? Que monopolizan, ¿no? Intervienen, sí. Someten. Coartan. Coartan y coaccionan los Ajá. espacios para cuentacuenteros y cuentacuenteras. Sí. Pues rebélese, ¿no? Sí. Irat sabe sus nombres, No, yo me sé las historias. Pero sabe las historias, sabe las historias y no va a decir los nombres. Ajá. Y dice que tampoco sabe los nombres. Sí, exacto. De hecho, de estas asistencias a estos eventos es donde me sé lo del cuento del elefante. Ya te conté el cuento del elefante, que cuando cada vez que se borría se sacaba un ojo y se ponía a jugar ping pong con él. Digo, no lo voy a contar ahorita, pero de ahí me sé todo el cuento, pues, ¿no? De que precisamente las personas que desarrollan... Te lo contó alguien. Pues. Ajá, exacto, ¿no? Y que lo hizo muy bien. Y al final alguien le dijo así como, no, es que, pues, ¿qué tal que luego puedes ofender a la gente cuando la pones a interactuar? Y eso es como de, ay, ¿quién se está preguntando eso? Si la gente, o sea, los ves que se están divirtiendo, que están sonriendo y que se ríen. Es el espíritu de una contada de cuento, ¿no? El espíritu es que vayan a jugar contigo, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, como el sujeto se pone a... No, es que eso no puedes hacer porque luego qué tal que alguien... Es como... Sí podría pasar, pero yo también sé que me estoy exponiendo a cierta cosa, pues. Se entiende que tú lo hayas descubierto ya en la adultez porque no tuviste infancia, ¿no? Ajá. Pero cuando yo niño, Ajá. Sí, el trip de que te contaran un cuento o de leer un cuento era jugar al cuento, pues. ¿Sí? Claro, ¿no? O sea, está chido... Neta, así de... ¿Ah, sí? Está chido leer que... Ah, no, y Ivanjo va sobre su caballo y derrota al caballero, ¿sabe qué, no? Pero es mucho más divertido si juegas al cuento, pues, que si solo lees el cuento, pues, o imaginas el cuento. Sé que estoy diciendo algo que sale de... Es que yo te voy a decir que sí, porque la neta no sé qué pedo con esos años. Hay un tal, creo que es Darichis, me podría estar equivocando, a lo mejor no es Darichis, y yo sé que echando la culpa. El texto horrible de usted alguien no lo más. Va a tener que decir si sí o si no. Bueno, hay un texto que se llama algo así como realismo poético o la cosa así. Una de esas cosas. Y Y es un muy mal texto, pues, ¿no? Que habla de que no, bueno, usted cuando está ante la poesía tiene que vivirla, ¿no? Y tiene que saber qué, la chingada, ¿no? Pues no se puede hacer eso. O sea, sí puedes jugar o de tratar de encarnar a los personajes de tus cuentos, pues, ¿no? Sobre todo cuando eres niño. Pero no puedes ¿sí? encarnar a los personajes de un poema. No, bueno. No puedes. No puede ser el vaso a medio, o sea, a ¿cómo, medio vaciado. ¿Cómo soy una niña? ¿Cómo soy una niña de 13 años queriendo jugar a ser Fuensanta? No. Claro. No. O como en el cuento de la niña de los fósforos. Ajá. Sí puede ser una niña con fósforos. O sea, ¿qué decir? En el nivel de la fantasía, tu imaginación sí te permite entrar en la piel de un personaje. Lo que a lo mejor no te permite es adueñarte de toda la visión poética de un autor o de una autora. ¿Cómo ser la ola tóxica por eso no de logran, mi vida con la ola? Por eso no logran escribir como ese señor que quieren escribir. Es que incluso de las novelas también algunos serían como de... O sea, si hay algún ahí... ¿Algún ahí? Si habrá algún ahí tontoide, ¿no? Que se diga... que se haga llamar Abraxas porque leyó un libro. Así como de, por favor, güey. Crece, ¿no? Así como de... A mí la Abraxas me parecía que tenía mucho espíritu en su escritura. Y que tenía un fuego real en sus ganas de... ¿Estás hablando del personaje de Germán Hesse? Claro. No. es que es el único personaje que importa pues, de ese libro. Yo me acuerdo que cuando... Bueno, las primeras veces que yo vi que ese vato... Ese güey era como 2 años, no sé, según yo, pues yo me estoy imaginando, a lo mejor era mucho menor o mucho mayor, ¿no? Y yo pensando que menos. Según yo era como 2 o 4 años mayor que yo. Ajá. Y a mí, pues no sé, esos textos se me hacían así con lugares comunes, ¿no? Y a veces cursilones. Ajá. Todo eso que para el resto del mundo también era evidente, ¿no? Sí. Pero yo encontraba en su arrojo y en su yo voy a leer estas cosas que escribía, aunque lo que sea, así como ¡ah! ¿Sabes? Aún hay así, gente así. Sí, una virilidad, sí. un atrevimiento así. Y real. Ajá. No sé, yo creo que no. O sea, no que tenga algo de malo, ¿no? Tener como ese ímpetu. Pues esos será la palabra. Que están esperando escribir bien verga para ya enseñar sus textos que... ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, los que se meten a estudiar esa clase de cosas para luego decir, tengo el fundamento de que estudie esa cosa. No, a pesar de que mis textos no hayan crecido a lo que yo quería. No sé si estudiar o si no estudiar, o si disciplinarse o no disciplinarse. Por ejemplo. ¿No? Disciplina. Pero, ajá. Sí que están esperando a escribir bien verga para enseñar sus textos. Eso no está bien. Eso no es de artista. Eso no es de artista. Eso no es de artista. ¿Artista sin H? De ninguna de las dos. Ok. O sea, piénsalo bien. ¿No? O sea, hay una persona en su casa, ¿no? Que dice, no mames, soy poeta, ¿no? Pero estos textos que he escrito... Soy poeta. O sea, ya soy poeta, ¿no? Ya soy poeta y eso significa que he escrito. ¿Qué si alguien dice antes de soy artista que diga soy un arista? Solo si es de la ola. Por ejemplo, sí, sí. Eso es geometría. Velocidad. Sí, sí, es verdad. Hablando de Señor de las Moscas, las islas. ¿Tenemos una rola? Las islas y todo el cuento en donde Augusto Monterroso en Movimiento Perpetuo siempre hace referencia a que según él todos los textos que compiló en ese libro hacen referencia a las moscas, que no es cierto. Vamos a escuchar esta canción, ¿no? Ah, por cierto, este programa es tenemos los libros, Y si estamos en vivo por radiocartoon.com. El día de hoy no tenemos transmisión en vivo por Facebook porque Xba se pasó publicando groserías desde mi Facebook. ¿No por cierto, ¿y hay moscas en toda la ciudad, ¿no? O sea, ya es temporada de moscas, ¿no? Sí, es temporada ya levanté de moscas. El calor y moscas. En mi casa ya hay moscas. En mi casa, que es su casa. Si yo trajera un pañuelo y mi pañuelo fuera rojo, te diría, sí, hay un montón de moscas y es temporada de moscas, pero no lo voy a decir. Bueno, pues... Entonces, vamos a escuchar esto que se llama La Mosca. ¿Fue un chiste de toro? No, fue un chiste de... ¿Cómo le dicen? ¿Sí mandaste la rola ya? Sí. ¿Sabes? Mándala, sí, sí, sí. vuela la cabeza y se termina esa cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Sí. ¿Y cuántas personas, no? Sin haber escrito una carta. Sin haber escrito una carta. O sea, ¿cuánta gente murió, no? Antes de haber aprendido a escribir. ¿Has recibido alguna carta? Muchas. Sí. Claro, todo el tiempo. No, nunca me ha pasado. ¿También en el sentido más moderno de recibir una carta? Uh-huh. ¿Cómo? ¿No? O sea, como un correo electrónico, por ejemplo. De esos así, no sé, miles. Miles. El correo ahí siempre he dicho siempre he dicho más de 3,000. No sé cuántas veces más de 3,000 tengo de correos electrónicos ahí guardados, pero cartas se me han recibido. En diferentes modalidades. En el sentido estricto de que alguien escribió un montón de cosas de su vida. Buzón y todo el trip, algo. Claro, sí. ¿Sí? Sí, claro. Claro. Nunca me ha pasado. Es que gente muy fresa en este mundo acá. Nunca me ha pasado. Y postal, también postal, me ha tocado postal. Digo, también desde la recurrencia de mandar un mensaje que nadie jamás te conteste. Eso creo que sí nos ha pasado a todos, ¿no? También me tocó tener un amigo por carta, sí, ¿no? Creo que en la primaria. Tuve un amigo por carta. ¿Esa de Encarta cuando salió en internet? No. Había porque unos era programas. Un clip, ¿sabes? Como... Había unos programas en la primaria. O sea, se supone que si tu profesor o profesora de no me acuerdo qué grado de primaria hacía bien su jale, tenía que establecer que sus alumnos, ¿no? Mandaran cartas con alumnos de otro profesor, pues, ¿no? Entonces, no sé. Como que mi profesor sí lo hizo, ya no me acuerdo qué era. Ok. Y tuve un amigo por carta. Bueno, alguna... ¿Alguna canción? No. Lo más interesante que me llegó a contar creo que fue algo así como que le había aventado una piedra a un perro, pues, una cosa así como... Más vagancia de niño, pues. ¿Cuenta como mandar una carta El 14 de febrero. Hacer un avioncito con... No, una de esas cartas de 14 de febrero en donde los de la dirección organizan que van a poner un buzón y que lo pongas en forma anónima, pero que el de todos modos lo van a entregar. Ese es de los primeros contactos con la literatura de la gran mayoría de las personas. ¿No? Sí. O sea, la gran mayoría de las personas yo creo que... ¿Entonces sí cuenta? Definitivamente, ¿no? Definitivamente. Entonces sí. ¿Y te tocó así escribir este poema meloso? ¿Poema meloso de 14 de febrero? Un poco, y en realidad era una invitación para ir al teatro. ¡Qué bobo! ¿Y qué van a ver en el teatro? ¿Qué ibas a ver en el teatro con tu paladar para las artes de muchacho de 13 años? En el teatro de Goyado. A la Filarmónica. Y no se hizo. Sí fui, pero ella no fue. Nada, completamente merecido de tu parte. Sí. Sí, pero sí recuerdo haber escrito esa carta. A la Filarmónica no va a ver ni sus familias, ¿no? O sea, como ni las familias de los güeyes que tocan la Filarmónica van y escuchan a la Filarmónica. Ojalá. ¿Qué interpretan ahora? Siguen interpretando lo mismo de siempre, ¿no? Un par de rancheras, un par de canciones más o menos clásicas de autores latinoamericanos o mexicanos. No, de y hecho. Y un repertorio de obras clásicas. Casi ¿no? no hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que tocan ahora? Fíjate que, como últimamente han cambiado muchísimo de director. No sé por qué él es super mega extra recontra archirrequete recontra mama tocar de Rachmaninoff. O sea, como si no hubiera más compositores en el chingado mundo. O sea, ya, suéltenlo, ya. Pero es que les parece muy moderno, ya, ¿no? También. Ya, tanto Rachmaninoff como Tchaikovsky es como de... O sea, y la cosa es que son las mismas piezas. Es que tampoco pueden tocar piezas de autores modernos, ¿no? Porque hay un tema de copyright, ¿no? O sea, por ejemplo, no podrían tocar nada de Jan Tiersen, ¿no? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo. O sea, sí, pues, pero no hay más autores antiguos. Ah, no, claro, un montón, pues, ¿no? Pero que a ellos les resuene justo ahora, ¿no? Que les parezca como que tienen un estilo moderno. Pues sí, por ejemplo, o sea, ¿saben? O sea, esto así como... ¿Saben? Como de cierto... ¿Saben que cuando hacen el ciclo de Beethoven? O sea, tampoco vas a dar nombres, ¿no? No vas a decir quiénes saben, ¿no? Pues solo diré que... ¿Cuántas mafias vas a proteger el día de hoy? O sea, ¿puedo decir la mafia de cuenteros, a la mafia de las personas que deciden que toca la filarmónica? ¿Puedo decir el grosso como el comité organizador de eventos de la Filarmónica de Jalisco? ¿Te gusta? Pues no, la verdad. ¿Satisfecho? Es que yo quiero el nombre de las personas que fueron parte de ese lobby aterrador. No, porque incluso si los encuentro en Facebook, podrían estar como Luisito D, ¿no? O no sé, cosas así. Entonces, quizá no sea tampoco su nombre real, pues, ¿no? D con triple D y luego cuatro Z. Fumador de opio. Ajá, exacto. Un simple psicoanalista y cosas así. Sirena del abismo. Ajá, exactamente. Exacto, entonces, aunque los encontrara ahí, probablemente no sean sus nombres reales. Pero bueno, a lo que voy es que saben que cuando hacen el ciclo de las piezas de Beethoven, se llena y los eventos, todos se venden, pues es lleno total. Y ¿por qué no hacen eso más seguido? O sea, sí, a lo mejor será como de, ay, otra vez Beethoven, pero es que precisamente por toda la gente que no alcanzó, podrías hacer ese ciclo hasta dos veces al año. Fácil. O porque si haces uno de Beethoven, ¿por qué no haces un ciclo de Franz Liszt, o uno de Vivaldi, o uno de Bach? O sea, como si no hubiera de Bach, para hacer ciclos y ciclos, ¿no? De Mozart. O sea, de los que quieras, pues. O ópera, aventar ópera ahí. Fíjate, eso sí, nunca he presenciado una puesta en escena de ópera. Solo he visto Carmen. Sé que se sube la gente y que grita arriba del... Más o menos. O sea, es como un canto afinado, pero que parece a veces más grito. A veces. Por eso digo que es como sí, que se poco, paran ahí y gritan. Sí, un poco. Pero decías algo en principio de... ¿De qué? Del primer acercamiento de muchas personas a la literatura a través de las cartas. Yo creo que la primera vez que la mayoría de las personas escriben algo con una intención creativa es un poema meloso. Sí, incluso... O una especie de cartita de amor, una cosa por el estilo. Puede ser, aunque yo pondría aún... O a lo mejor como lo que escribes en el Festival de las Madres, ¿no? O lo que escribes en el... Puede ser... Pero aún así yo pondría primero la carta porque creo que sí será uno de los ejercicios como básicos y que nunca quitan de taller de lectura y redacción. Tanto que pueda ser en tercero de secundaria como español. Yo tuve como suerte. Que pueda ser en primero de prepa. Yo tuve suerte porque yo veía a mi mamá escribir y leer, ajá, ¿no? En la cocina. Entonces yo pues, era un niño, ¿no? Entonces, ajá, como todos los niños, yo quería conocer el mundo, ¿no? Entonces me acercaba y decía, ¿qué estás, ¿sí?, haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, mujer? ¿No? Así le decía, ah, oye, mujer, ¿no? ¿Qué, ajá, estás haciendo ahí con tus letras y tus plumas y tus papeles, ¿no? Decía, estoy escribiendo poesía, ¿no? Yo, ay, ¿qué es eso de la poesía? Es donde te salió ese hoyito en la cara que según tú eres una verruga, pero sí. es intromisión. Es una verruga para adentro. No, y entonces me dijo, estoy escribiendo un poema, ¿no? Y yo le dije, espera. Wow, wow, hold your horses. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estar escribiendo un poema, ¿no? Yo ya sabía jugar gato. El niño hablándole en inglés acá. Yo ya sabía jugar gato, por ejemplo. Yo ya sabía. Hold your horses, que woman. Tenía que contar 3X o 3 círculos, ¿no? Para en el juego. Y yo veía lo que ella hacía y a mí no me parecía que eso fuera un gato. Un gato, ¿no? Ni una sopa de letras, ajá, ni un tripas de gato. Okay. Ni en general ninguno de los juegos que se juegan con bolígrafo y papel, ¿no? Ajá. El que le llaman timbiriche, que es hacer los cuadritos, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces mi madre, ¿no? Avispada me dijo, no, bueno, es que aquí hay unas madres que se llaman sílabas, ¿no? Ajá. Y estas sílabas tienen una cantidad, ¿no? Entonces, vamos a contar las sílabas de este renglón, ¿no? Ajá. Oh, pues que 8, ¿no? Bueno, ahora vamos a contar las de aquí abajo. No, pues que 10, ¿no? Ajá. Y las debajo de este 8 otra vez, ¡ah, caray! ¿Por qué son 8? Aquí hay un patrón. Ajá. ¿No? Porque hay 8, porque hay 8, 10, 8, 10, 8, 10 sílabas por renglón. Ajá. Y porque hacen rima sonante, ¿no? Y todo ese rollo. Bueno, que ya rima sonante ya es un concepto muy grande para un niño, pues, ¿no? Quizá. Ya, bueno, pero mi madre era muy, muy pausada para explicar. Ah, bueno. Entonces me dijo como esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces yo dije, ah, órale, de eso se trata la poesía. Es como un sudoku, ¿no? Ajá. En el que tú acomodas, sí, frases con un cierto número de sílabas. Con sentido también. O sea, entendí. Eso lo entendí. Sí, como, o sea, intuitivamente. Claro, también, pues. Entendí que tenías que contar las sílabas. Ajá. Que tenía que rimar, ¿no? Y que tenía que tener sentido cada oración. Ajá. Y preferentemente que cada como grupo de párrafos fuera una idea, ¿no? Todo ese rollo. Ok. Sí. Yo de eso quizá me acordaré de la primaria, pero de haber leído coplas y que veía que rimaban, ¿no? Y era así como de, ah, ok, entonces es como una especie de canción, pero está escrito de esta forma, ¿no? Y me acuerdo que era una copla sobre, sobre pericos y que... Uf, qué divertido. Ajá. Y si hablaba de eso, pues, ¿no? Que aquel que es algo así como, que es perico donde quieres verde y cosas así, ¿no? Y era una copla de una canción que, según esto, es así como del folclore en Veracruz, pues, ¿no? Porque decía abajo sí que suele ser tocada con música de jaranas, pues, ¿no? De eso sí me acuerdo. Pero así como de, ah, sí, qué interesante, la verdad no, todavía no. Yo creo que sí hasta primero de prepa. O sea, sí, bien, bien, bien buscar cosas de literatura. A pesar de que en la secundaria hubo un maestro en primero, segundo y tercero, bueno, sobre todo en primero y segundo, que nos dejaba ese ejercicio de leer 3 o 4 libros al año y al final tenías que entregarle, o sea, al final del año escolar, tenías que entregarle un resumen, ¿no? De qué te gustó, qué entendiste del libro, y mientras más resumen le entregaras, al final te daba puntos extras, ¿no? Ay, me chocaban esos ejercicios de leer estos textos, ajá, y generar un resumen. Sí. Siempre era súper difícil para mí determinar qué tenía que escribir en el resumen. O sea, como nunca sabía bien cuál era el substract del texto. Y terminaba siendo siempre algo como una sinopsis. Fíjate, ajá, que por esa parte, fíjate que incluso a mí, por el contrario, me acuerdo sobre todo, se me hacía muy sencillo que me preguntaran qué me gustó y qué entendí. Ah, no, eso siempre, ¿no? Ajá, y entonces así literal ponías, me gustó por esto, o me gustó tal cosa, o no me gustó por esto, o qué entendiste, no entendí qué pasaba con tal personaje, ¿no? O no entendí por qué siempre hablaban de tal forma, cosas así, ¿no? O sea, como muy, digamos, muy directo, ¿no? Y ya, pues eso contaba, pues. Creo que estuvo bien esos ejercicios. Y aparte, pues eran puntos extras. Ah, eran los puntos extras. ¿Y qué? Pues ya, ¿no? ¿O qué? Así es. O seguimos aquí fingiendo como que, ay, la literatura. No, es que... La infancia y la adolescencia. Pues, sí, yo siempre sostengo que... Las moscas y los señores viejitos. Por ejemplo, sí. Bueno, pregunta. ¿Crees que este año vaya a ocurrir la FIL de forma presencial? Tengo información de primera mano al respecto. Ajá. ¿A quién estás encubriendo? Tengo las historias, pero no tengo los nombres. ¿Me estoy encubriendo a mí mismo? Ajá. No. No creo que vaya a suceder igual que todos los años ha sucedido la FIL, salvo por el año pasado. Yo creo que van a hacer algo híbrido, ¿no? Yo creo que van a meter poca gente. Yo creo que van a cobrar caro. Y yo creo que van a tener una página paupérrima para hacer cosas en línea. Y obviamente, cuando esté lleno afuera de, ¿no?, la Expo Guadalajara, van a dejar entrar a la gente, pues, ¿no? Y las medidas de seguridad van a ser insignificantes, todo el rollo. Claro. Porque mi idea es que seguir diciendo que no... O es obvio que no necesitamos la FIL para que la literatura ocurra, pues. Maldito, es que aparte tú sí vas y gastas, ¿verdad?, en la FIL tu dinero. Yo voy e invierto. Sí lo haces. Yo invierto. Sí lo haces. Nunca es un gasto. Siempre es una inversión. Siempre lo haces. ¿Quién no? Négalo. Bueno, el chiste es que, pensando por esa parte, ¿no? Así como nosotros no estamos exigiendo aquí nada que... Pero sí, pues, ¿no?, pues hay información y parece ser que van a haber actividades presenciales. Ah, muy bien. Algunas actividades presenciales. Muy bien, no apoyen a la FIL de esa forma. El torneo de oratoria Michelle Bachelet, sí. Si usted forma parte de... haciéndole aquí, ¿no?, como promoción el puto proyecto oficialista en el que estoy. Procure evitar no ir, ¿no? O procure evitar el ir. Si usted está estudiando en una prepa de la Universidad de Guadalajara o en la Universidad de Guadalajara... Es probable que lo obliguen. No, es probable que se vea tentado a entrar al torneo de oratoria Michelle Bachelet. Si usted logra pasar a las siguientes etapas de las regionales, probablemente lo vea yo ahí en la final. Pero si vas a esa clase de cosas, hágame y hágase un favor. Distinga, ¿sí?, entre... Oratoria, ¿sí? Retórica. Ajá. Contar cuentos, hacer teatro, recitar poesía, hacer performance. Y leer. Leer. Sí, no sé por qué hay montones de personas aún que siguen diciendo, sí, es que voy a recitar mis poemas. No estás recitando tus poemas. No, son principiantes. Estás leyendo. Ajá, estás leyendo. Y ni siquiera estás leyendo de forma enfática. O sea, ni siquiera lo estás haciendo... como el poema te lo pide que debería de ser. No, pero, o sea, si tiene que tomar la decisión entre leer en voz alta o leer en voz alta, lea en voz baja. Yo estoy haciendo ahí unas lecturas en voz alta que han cuéntanos estado... un poco más de eso, mira. Ah, mira, ¿sabes algo que me parece muy curioso? Ayer, precisamente, las personas que han asistido... Sí. Las personas que han asistido en las tres diferentes sesiones han sido distintas. O sea, no se ha repetido las personas que han asistido. Yo también me hacía una parecida esa. Nadie puede bañar sus veces en el mismo río. Te toca. ¿Te manjes? Eso le dijo Heráclito, pues. Pero... pero también lo usa en Siddhartha. También lo usa en Siddhartha, ¿sí o no? Dígalo. No, pues claro. Ahí está. Oh, pues claro, sí. Sí, el anuncio y comercial. Ninguna de las tres personas, ninguna de las personas que ha ido. De hecho, también precisamente por la cantidad de personas. ¿Han sido una de se ha mantenido, pero las personas han sido completamente distintas, pues. Y se me hace bien porque sé y siento que es como las reuniones de prueba. Porque no voy a decir sesiones porque no es un taller, no es una clase, no es un... Un late night. Ajá, o sea, no es un curso tampoco, pues, ¿no? Entonces, es un espacio público que es el Parque del Refugio, en donde simplemente nos juntamos a leer en voz alta, ¿no? Que, textos que te gusten, textos tuyos, textos que traiga alguien más. El chiste es compartir lectura en voz alta. ¿Se vale leer con desprecio? Claro. ¿Se vale que llevo mis poemas que no me gustan? También. No los míos. También. Sea, los poemas de mis amigos que no me gustan. Incluso. Y los leo así como burlándome, así como... Por favor. Escuchen este pendejo que dice que... Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque el objetivo es la lectura en voz alta, pues. Por eso es completamente libre, pues. La asistencia como la no asistencia, ¿no? Vas y estás ahí 5 minutos y te retiras, está bien, ¿no? Si no vas una sesión, pero la otra sí, no importa tampoco, lo único, ¿no?, que es obligatorio es que usted tiene que elegir si ir o no. Y ya, ajá. Porque de estar ahí puedes leer o simplemente estar escuchando todo el tiempo, ¿no? Claro. Incluso también, afortunadamente se ha dado que hay curiosidades de aspecto literario, ¿no?, en el cual se entabla la charla, pues, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, o sea, separar, saber o por qué separar el autor de la obra, ¿no? Y luego, en otra sesión fue, ¿por qué es que hay personas a las cuales, por más que lean algo, no les conecta, ¿no? No les genera nada, pues, ¿no? Porque no se pone ese puente, pues, ¿no?, entre el texto y la persona. Y ayer estábamos hablando, de cómo, digamos, como la parte emotiva, ¿no?, que pone un autor en el texto, qué tanto se refleja cuando alguien lo lee, ¿no? O sea, obviamente que tú reconstruyes el texto cada vez que lo lees, ¿no?, y en algún momento dirás, ah, es que este texto está muy triste. Y luego en otro tiempo, ¿no?, dirás, no, es que no está triste, ¿no? O sea, lo que me está diciendo ahora es tal cosa, ¿no? Pero tendrá un tono triste, pero no es triste el texto, pues, ¿no? Entonces, de eso estábamos hablando ayer. Y la neta, pues, ahí está la invitación. Estamos los martes a partir de las 7 de la tarde en el Parque del Refugio. Ya hice ahí un mapa súper, súper bien detallado, ¿no?, en donde aparecen unos monitos alrededor de un libro, ¿no? Y estamos en el área cerca de las canchas. Entonces, ahí está el espacio los martes, ya saben, a partir de las 7 de la tarde en el Parque del Refugio. Lecturas en voz alta. Gracias. Entonces, pues creo que ha sido todo, ¿no?, por el día de hoy. ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! Una transmisión un poco, Si pueden, háganse un té de jengibre. Está muy bueno. Sí, está muy bueno, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a dejarlos con esta última canción que es... You Won't Fly. Ajá, exacto. Gracias, buenas noches. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí en RadioCartón.com. Six eyes, I gotta go. This train is driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Don't know why.